Nos metemos con información de la ciudad de Córdoba y algo que realmente nos indigna: violencia institucional en Córdoba. Ariel, imagínate, estás en tu casa, estás en el barrio, estás tranquilo, están los pibes jugando al fútbol, está el vecino lavando el auto, otro vecino paseando el perro, y cuando querés acordar, 1500 uniformados empiezan... Que no es la Guardia del Mar, uniformados, no es la del mar, malo, sí. La cana, digamos. La policía empieza a levantar gente así, porque sí, y detiene a 350 jóvenes de una, en su gran mayoría varones, y pasan claro. Entre 12 y 20 horas en calabozos. Aquí eran morochos la mayoría. Hacinados y sin alimentación, según denunciaron, para charlar, para que nos comente sobre esta situación nefasta que ocurrió en Córdoba. La tenemos en comunicación telefónica a Lucrecia Cuello, integrante del colectivo de jóvenes de dicha provincia. Hola Lucrecia, ¿cómo estás? Te saludan Ariel y Juan. Hola, ¿cómo están? Buen día. Bien, nosotros acá bien, un poco más tranquilos, pero el panorama que vos nos vas a contar y el que se está dando cuenta en algunos medios es bastante preocupante. Sí, la verdad es que, bueno, bien lo describían ustedes, es bastante preocupante los operativos. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Los operativos comenzaron con una intervención de la policía el día jueves, sería la noche del día jueves, en lo que para nosotros es Ciudad Universitaria, donde están todas las facultades y las escuelas de la Universidad Nacional, y después continuaron con estos, como ustedes bien describían, con estos 1500 uniformados militarizando la ciudad e ingresando a los domicilios, a lugares como canchas y demás, y llevándose personas que, como también bien decían ustedes, en su mayoría tienen que ver con gente joven y de sectores populares, ¿no? Y bueno, y hasta, por ejemplo, nosotros en este momento estamos con un... Anoche, dos patrulleros con las luces apagadas se llevaron de un barrio en el que también trabajamos a 10 jóvenes y estamos... Ya los abogados presentaron el pedido de libertad y lo que nos están contestando es que se van a quedar ahí 72 horas y el motivo de la detención fue claramente decirles a los jóvenes que no podían estar en la esquina, que tenían que estar adentro de sus casas. Y en general ha sido el señalamiento que la policía hizo a todos los detenidos, digamos, que no tenían que estar en el lugar a donde estaban, que tenían que estar adentro de sus casas. E inclusive en algunos domicilios también ingresaron y sacaron a las personas, o sea que la situación es muy grave, tan grave que... Ayer nos reunimos muchas organizaciones, espacios políticos y demás a pensar cómo continuar, y en relación a la caracterización que hacía cada espacio, si bien sabemos que la Policía de Córdoba tiene estas características, que la represión para nosotros es un tema bastante corriente hace muchos años, la verdad es que el operativo de este fin de semana nos dejó sin posibilidad de acción en algunos casos. Estábamos con los compañeros yendo a todas las UCAS, esperando a la gente que salía. La gente salía sin que le hayan explicado absolutamente nada de por qué estaban detenidos. Digamos, una situación bastante crítica. Lucrecia, cuando mencionás a estas UCAS, son en las unidades de contención del aprendido. Digo, ahí es donde se los llevas detenido. ¿Qué características tienen estos lugares? Y el procedimiento es que las personas son detenidas, son llevadas a las comisarías que corresponden por el lugar de la detención y después son trasladadas a las UCAS que están distribuidas por sectores. Está la UCA Centro, UCA Sur y UCA Norte, según el sector de la ciudad capital. Las características son, bueno, de cualquier... lamentablemente de los lugares de encierro que ya es de común conocimiento y por supuesto que no tienen ninguna capacidad para alojar la cantidad de personas que estaban alojadas. Nosotros uno de los detalles que veíamos anoche cuando nos reunimos todos los que habíamos estado en distintos barrios y en distintas UCAS, es que la cifra de 350 personas a nosotros nos parece escasa en relación a las conversaciones que tuvimos afuera de estas unidades, ¿no?, de las UCAS, porque las personas que salieron todos nos decían que, bueno, que estaban con muchas más personas adentro, que estaban amontonados, a muchos los tuvieron directamente solo en el patio, y bueno, entonces con esos datos a nosotros las cifras aumenta bastante más de 350, pero lo real es que son espacios que para nada tienen capacidad para alojar la cantidad de gente que se detuvo el fin de semana. Ustedes todos los años realizan la marcha de la gorra. Esto tiene que ver con lo que decías recién, ¿no? Como que lamentablemente hay como un acostumbramiento, o digamos, están enterados de que la policía de Córdoba actúa de esta manera y digamos tiene que realizar manifestaciones o marchas, mejor dicho, para repudiar esto que se volvió lo como común en Córdoba, ¿no? Sí, se volvió común, y lo que nos interesa ahora, el día jueves estamos convocando a una movilización. Lo que nos interesa dejar en claro es que esto es parte de una campaña del gobernador de la SOTA, uh-huh. Es parte de su campaña electoral. Nosotros no desconocemos el reclamo de seguridad. Lo que sí entendemos es que esta metodología no resuelve el problema de la seguridad. Implica mucho dinero. Ustedes piensen cuánto sí, dinero, claro, se invierte en la fuerza desplegando semejante operativo con 1.500 oficiales en la calle, con helicópteros, con móviles y demás. Y el problema de la inseguridad en relación al delito no se resuelve, ¿no? Uh-huh. De hecho, la mayoría, o sea, una gran mayoría de las personas que fueron detenidas por contravención y no por, claro, código penal. Claro. Entonces, lo que nos interesa también es dejar en claro esto, digamos, no, nuestras manifestaciones no tienen que ver con que no estemos de acuerdo con que se tomen decisiones o políticas públicas en relación a la inseguridad, sino que claramente esto tiene que ver con otra cosa, con una campaña electoral. Y donde, bueno, son los jóvenes de sectores populares los que están, uh-huh, quedando más expuestos a esta maniobra. De hecho, a alguno de los jóvenes detenidos le dijeron que estos operativos iban a seguir hasta las elecciones, sí, ¿no? Sí, la verdad es que eso es algo que nosotros, la mayoría de los policías que hicieron detenciones hicieron este tipo de comentarios, digamos. Lo que estamos diciendo es porque salió de la fuente, digamos, los policías diciendo que esto tenía que ver con la campaña, que iban a seguir, y los comentarios que les hacen a los chicos en los barrios es que se queden en sus casas. Entonces también estamos en una situación de extrema gravedad, porque también los jóvenes con los que nosotros trabajamos nos dicen, no, va a estar todo bien, me quedo en mi casa. Hay gente que está presa en su propio claro, domicilio. A ese punto estamos llegando en Córdoba, por eso nos interesa ser claros en el reclamo y no desconocer el reclamo del resto de la población que pide más seguridad, pero esta no es la forma, claramente. Uh-huh. Lucrecia, respecto a los tratos en estas UCAS, ¿hay tipos de abusos, hay golpizas? ¿Cómo es el trato de la policía para con los chicos? Porque aparte la información da cuenta de que están entre 12 y 20 horas detenidos. Es una locura desde todo punto de vista, y más teniendo en cuenta lo que nos contás, que supuestamente es todas por faltas al código contravencional, es decir, ni siquiera estamos hablando de delitos. Sí. El trato es abusivo, digamos. Nosotros estamos en condiciones, por las cosas que hemos escuchado, que nos han contado y que hay gente dispuesta a denunciar, es que el trato es abusivo. Los tienen en el patio con poco abrigo, no les dan de comer, no les dan agua por 13 horas. Y en relación a, porque ahí es donde nosotros siempre entramos en un terreno de discusión, porque lo que nos responde continuamente la policía cuando intervenimos en relación a una detención por código de faltas es que mientras la ley exista, mientras el código de faltas, claro, exista, es legal, claro, detener a alguien. Ahora bien, en los casos en los que se detuvo esta gente, si uno no quiere ahondar en la discusión de si es legal o no legal, porque existe, porque para nosotros es inconstitucional la existencia misma, los procedimientos fueron todos irregulares, fueron, claro, todos abusivos y fueron todos inconstitucionales. Que saquen a una persona de su domicilio, que no existan órdenes de allanamiento, que no se le explica a la persona por qué se la está deteniendo, o, por ejemplo, estos estos 10 jóvenes que desde anoche están detenidos, que no estamos pudiendo acceder a su libertad, la respuesta que nos están dando, por ejemplo, es que por más abogados que pongamos, por contravenciones no necesitan abogados. Entonces su derecho a defensa también está siendo vulnerado. O sea que por donde analicemos el procedimiento, es abusivo y hay maltrato físico concreto, ¿no? Hay maltrato físico concreto cuando ingresan a las comisarías y a las UCAS. Lucrecia, ¿cómo repercutió esto en los medios? ¿Cómo se difundió la noticia de este operativo policial? Y la repercusión tuvo que ver con, en algunos casos, algunos medios, bueno, criticándola, ¿no? Y, criticando las detenciones y entendiéndolo desde este lugar, digamos, que no resuelve la criminalidad, digamos, no modifica en absoluto los índices de delito que tiene, en este caso, la ciudad de Córdoba. Y otros medios, lamentablemente, relativizando o poniendo dos posturas contrapuestas en relación a los vecinos piden más seguridad, la policía actúa, y hay otros que se quejan, ¿no? Uh-huh. Esta polaridad que también es parte de la campaña, es lo que el comisario que general salió a decir, digamos, bueno, a ver, es lo que piden los vecinos, entonces respondemos. Por eso es que nos interesa a quienes nos estamos movilizando y nos estamos juntando ser muy claros en el mensaje, y que no tiene que ver con desconocer el reclamo en relación a la inseguridad. Uh-huh. Tiene que ver con la vulneración de derechos que no dan respuesta tampoco a ese reclamo. Pero bueno, en ese punto hay medios de comunicación que sabemos que siempre relativizan la información con los que no podemos contar, y la presentación del tema tuvo que ver con esta polaridad, digamos, los uh-huh. que reclaman y se les responde y los que no están de acuerdo. Uh-huh. Lucrecia, estamos en medio de la campaña electoral. ¿Hay alguno de los candidatos que en sus plataformas plantee la modificación o la eliminación de este código contravencional? No. ¿O plantean el endurecimiento? Desconozco por ahora si se había avanzado el año pasado en una modificación. Nosotros como organización venimos trabajando mucho para que el código de faltas sea derogado en su totalidad, pero sí hay candidatos como el legislador Birri, que hace muchos años que está proponiendo la modificación de algunos artículos, como el de merodeo, por ejemplo. Pero bueno, esa es la propuesta que tengo más conocimiento. De otros candidatos no escuché uh-huh, uh-huh. ningún acercamiento a eso. Te contamos que acá en Mar del Plata se está organizando y se va a llevar adelante por primera vez también la marcha de la gorra. El ejemplo de Córdoba ha cumplido. Bueno. Sí, porque bueno, acá la tenemos a la bonaerense que, digamos, compite sí. con la policía de Córdoba. Sí, no es menor. Nosotros hace un par de años empezamos en la ciudad de Córdoba. El año pasado se hizo la octava marcha de la gorra, y ahora hace 3 años se empezó a hacer también en otras ciudades de Córdoba, en Villa María, en San Francisco, y la idea del año pasado fue empezar a pensar en nacionalizarla, en encontrarnos con otra gente y que se pueda replicar en otros lugares. La verdad es que es ahí un objetivo que tenemos, que si se va dando lo vamos a celebrar mucho. Lucrecia, te agradecemos muchísimo, te pedimos y seguramente estaremos molestando nuevamente con más información desde Córdoba si sigue las repercusiones acerca de estos operativos que se desarrollan por allá. Te agradecemos mucho por la comunicación. Por favor, les agradezco muchísimo que desde lejos se preocupen, que miren Córdoba, y estamos disponibles para seguir contándoles cómo nos sigue siendo. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba Lucrecia Cuello, integrante del colectivo de jóvenes de Córdoba, acerca de esta detención de 350 jóvenes detenidos. Y según oficialmente anunció la policía de allí, el operativo fue exitoso. Exitosísimo.